que va a ser la hora que toca prender la mecha. Suena la alarma. Huevo. Miedo a la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Prendemos una nueva hoguera de Cienfuegos. Ya son 118 las que hemos encendido. En esto se va a cumplir dentro muy poquito 5 años de programa Cienfuegos, Política y Rock. Tras fallar a nuestra cita semanal por motivos laborales, pues bueno, aquí volvemos a la carga con la entrega, ya hemos dicho, 118, la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, en Radio Sata Pinto, en Ovejas Negras, Ahora Saol Radio desde Madrid, ahí de Buena Mañana, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, y también en los podcasts que tenemos en iVoox, Spotify y Archive, para que nos escuches cuando y donde quieras. Y también, bueno, publicando fotos y cosas en nuestras redes sociales, ya sabes, con ese arroba Cienfuegos Radio, ahí nos puedes encontrar. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, y hoy me acompaña el subcomandante Bonifacio Bandero. ¿Qué tal? Buenas hogueras a todo el mundo, ¿qué tal? Y bueno, pues aquí a pasar una tarde de miércoles aprendiendo y disfrutando. Aprendiendo y disfrutando. Pues yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento. Porque ¿por qué estás contento? Tenemos celebración hoy aquí. ¿Que has ganado? Ah, no, sí, no se trata de perder y de ganar. No, bueno, pero yo siempre gano. Como Doraemon. Doraemon. Bueno, pues es que hemos contado por fin, el secreto mejor guardado del mundo, junto con aquello de para cuándo el día de nombre, que resulta que es para el 19 de noviembre. Sí, lo he leído antes de venir, sí, y no solamente ya sabemos cuándo es el día del hombre, sino parece ser que está a punto de verse quién será ese M. Rajoy. Guau, wow, pues todos esos secretos, pues el siguiente secreto después de eso ya lo podemos contar todo, porque ya lo hemos dicho en las redes sociales, todo sobre ese famoso, cacareado y rumoreado libro de Cienfuegos. Vamos a tener el lujo, el honor, el privilegio y la responsabilidad de que ese libro de Cienfuegos sea la primera edición de la editorial de Ovejas Negras. Ahí, esa que nace en paralelo a todo el emporio mediático que se están montando nuestros queridos amigos, compañeros y hermanos de Ovejas Negras, ¿eh? Ya el salto al papel. No tenían bastante con el podcast, no tenían bastante con las pinchadas que hacían cuando se podía ir a sitios sin miedo a contagiarse, no tenían bastante con la pedazo de web que tienen. El salto al papel. Sí, la verdad es que a mí es una cosa que me alegra un montón, porque sabéis que soy un gran defensor de la lectura y de Miguel Delibes. Y, no, ahora en serio, sí que es verdad que es una suerte que cuando hablamos de cultura y de contracultura no se quede solamente pues, en lo musical, en la parte estética y demás, sino que se dé ese salto a lo escrito y sí, una auténtica responsabilidad, desde luego, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues lo estrenamos con ese libro de Cienfuegos, que no se llama Libro de Cienfuegos. ¿Cómo se llama? La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1. Eso de volumen 1 deja caer que a lo mejor hay volumen 2 y volumen 3. Ya iremos viendo, pero de momento lo que tenemos ya disponible, ya puedes la preventa, es La Mecha, esas historias de política y rock, volumen 1. Y desde hoy, 10 de marzo, en la web de Ovejas Negras, ovejasnegrax, con x al final, .com, pues puedes hacer esa preventa, participar en esta preventa. El precio 15 euros y solo durante este periodo de preventa te lo mandan a cualquier lado de España sin gastos de envío, así que es el momento. Porque además nos haces un favorazo si lo compras en la preventa en lugar de esperarte después a que esté en la librería Disney de tu ciudad o que te lo envíen. Los compras de Ovejas Negras porque si lo compras en preventa, pues así calculan mejor cuántos hay que pedir a la imprenta, se ajusta más el pedido y hay dinero cash para poderlo sacar sin tener que hacer mucho esfuerzo. Así que, ya sabes, participa en la preventa de La Mecha. Y venga, para poner los dientes largos, voy a leer la sinopsis. La contraportada. Dale, dale. A ver, vamos, vamos a ver si me queda radiofónico. ¿Qué pasó en el Lieja? ¿Y en el Hotel Montbar? ¿Por qué bailamos tanto repitiendo el nombre de Sarri? ¿Tiró el heavy metal el muro de Berlín? ¿Cuándo pudo la momia de Lenin acabar en Parla? El pasado antinazi del estilista Vidal Sassoon. Los Troubles de Irlanda del Norte. Palmolive abriendo a Joe Strummer a las puertas de Andalucía. El maravilloso viaje de Gloria Fuertes. El latido inmortal de Maravillas Lamberto, las hermanas Fandiño, Gladys del Estal, Aitor Zabaleta, David Martín, Guillén Agulló o Carlos Palomino. 30 historias donde política y rock se dan la mano al ritmo de grupos de aquí y allá, de ahora y de siempre. The Clash, Cortatu, Berry Charrac, Dorkis Murphys, RIP, Sociedad Alcohólica, System of a Down, Non Servium, Reincidentes, Coop, Obrin Pass, Zoo, Moscú de Brigade, Steve Littlefinger, Sutagar, Scorpions, Sin Dios, Boycott, The Baboon Show, El Corazón del Sapo, Daki Darría, Foreskins, Cuero, Black 47, Eina, Nucleoterco y Los Chicos de Molly. Con el espíritu incendiario del programa de Radio Cienfuegos, prendemos la mecha. ¿Te apetece leerlo? Me apetece leerlo, sí, sí, sí. Por enésima vez, ¿no? Sí. ¿Se puede decir o no se puede decir? Se puede decir. Después de haberme pasado meses leyéndolo, haciendo un trabajo en el cual no soy profesional, pero que espero que haya sido suficiente, yo creo que lo que voy a hacer es buscar si ha quedado algún fallo, sinceramente. Probablemente. De hecho, aquí he visto un fallito leyendo esto que a lo mejor está también en la versión de la contraportada. La gran presentación de La Mecha va a ser el viernes 23 de abril, que es un día súper simbólico, ese día al que se va a poder estar disponible en las tiendas distris y tal que se animen a participar, el día que vamos a hacer una presentación de la que hablaremos un poquito más próximamente en los siguientes programas en un espacio muy mítico de la ciudad de Madrid y del movimiento libertario, cultural y antagonista, y día 23 de abril, día del libro, San Jordi y sobre todo día de Castilla. A mí te digo, se me ocurren pocos homenajes mejores a mi cultura y mi tierra que sacar un libro en mi idioma materno. Sí, y además es que igual es uno de los días más bonitos del año. Fuera de simbolismos y de que a veces se puede ser crítico con dejar todo para un solo día, y precisamente en un rato hablaremos de que hace dos días fue el 8 de marzo, pero el 23 de abril tiene esa textura de día bonito, ¿no? De día de disfrutar, de sí, estar hojeando libros. Bueno, y hablando de libros, por si fuera poco y por seguir de fiesta, está a puntito de caramelo esa edición en la que colaboramos con el nombre del programa, Cienfuegos, el libro de poesía, Tormentas y Estuarios, de Alberto Camacho Porras. Tenemos unas ganas también de tenerlo en papel, oler ese libro, ese olor a papel nuevo, a recién impreso, y poder leer esa poesía, que estamos como locos también. Sí, porque en ese caso sí que será una especie de autoedición, aunque con la colaboración inestimable de Reflector, que es una editorial de poesía política de aquí de Getafe. Y bueno, pues si todo va bien, nada, en cosa de unos días debería estar aquí ya. También daremos la matraca, sí, sí, daremos la matraca en los programas, en Radio Sata, en Ovejas Negras también, y por supuesto en nuestras redes y aquí en Cienfuegos. Bueno, tal fiestón para empezar. Bien merece una canción de los Cobb, ¿no? Conocidos sin duda por ser el grupo habitual en todo tipo de bailes, saraos y celebraciones. Vamos con los Cobb, con uno de sus temazos, Beatles Rebels. Tipo Temazo, temarrazo este de los Cop. La versión original es del disco Radical, que creo que es triple disco, si no me falla la memoria. Sí, sí, doble o triple, sí. Aunque aquí hemos sacado la versión de la regrabación que hicieron este pasado 2020 para celebrar los 20 años del grupo en ese mini disco Bertolt el Fox que recuerdo, que suena súper, súper contundente. Y que esta, siendo de Barcelona recordarán unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos Fox que recordarán, sí. La Rosa y, de Fox. Y otros cuantos nuevos. De hecho, del merchandising nuevo que sacaron es una camiseta y sudadera con un dibujo de Rosa de Fox, obra del autor Satanás Mola Más, creo que es como se llama, al menos en Instagram, que feten súper, súper bonito el diseño. Pues esta canción, Vida Rebel, ha sido la chispa para aprender la historia o historias principales de este programa de hoy, de esta hoguera 118. En concreto, cuando el vocalista Juanra dice con su particular estilo, antes de que acabe el primer minuto de la canción, Nits senceres son obreres, son jobs, son fills de la banda de Bonot. Traducido, noches enteras, somos obreras, somos lobos, somos hijos de la banda de Bonot. ¿La banda de quién? Pues de Jules Bonnot, un anarquista francés, que bueno, para quien no conozca nada la historia, pues se la vamos a recordar y vamos a empezar a hilar toda esa época heroica de finales del XIX y principios del siglo XX, en el que diversas corrientes del anarquismo, como algunas vertientes del individualismo, como el ilegalismo, que era una corriente que consideraba que había que estar al margen de la ley, como crítica al mundo burgués, o como, digamos, en aquella época yo creo que no se conocía con ese nombre, pero bueno, un proto-insurreccionalismo, podríamos decir. De hecho, la banda de Bonnot, que es un nombre realmente inventado, era darle el nombre de la persona más conocida, que era este Jules Bonnot. O sea, el nombre que le pusieron los medios, sí, los enemigos de la banda. Efectivamente, sí, sí, sí. La prensa burguesa, literalmente, porque estamos hablando de esta época, digamos que fueron una de las grandes influencias del insurreccionalismo anarquista o el anarquismo insurreccional, pues de los años 90, 2000 y demás, del cual pues igual en un momento dado también un día le buscamos algunas canciones y ponemos... Sí, seguro que las hay. Las hay, le ponemos música a la historia, ¿no? En este caso, pues eso, hablamos de un grupo francés, como os podéis haber imaginado por el apellido. Estuvo actuando entre Francia y Bélgica a principios del siglo XX, entre 1911 y 1912, realizando una serie de atracos, una serie de homicidios, generando también propaganda anarquista y, como curiosidad así, que fue lo que llamó tanto la atención, digamos que son los inventores de los atracos utilizando automóviles. Que tiene su guasa, efectivamente, sí. Eran conscientes de la potencia del automóvil, de que la policía en aquel momento no tenía acceso a determinados coches y para eso era muy sencillo. O sea, pues vamos a recordar, pues Peugeot, Citroën, el motor francés ha sido uno de los grandes en los comienzos del automovilismo. Pues, ¿qué podemos hacer? Los bancos hay dinero, robamos un coche y nos escapamos con un coche que la policía no nos puede alcanzar. Así de sencillo. Claro, robos espectaculares, es normal que llame la atención tanto a la prensa de la época. Claro, fue una cosa tremenda. Hay que decir que el primer robo que se le mete a la banda de Bonnot fue a la Société Générale Bank en París el 21 de diciembre de 1911 y escaparon con un automóvil que habían robado una semana antes. Entonces, bueno, lo utilizaron básicamente para escapar, así de sencillo. Y luego, digamos... Nos tenemos que poner en el contexto, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, pero en una situación en la que las décadas anteriores y hasta, pues igual podemos hablar del triunfo de la Revolución Rusa y en el que y también de que las corrientes de la socialdemocracia empiecen a tener un poder más estable a nivel parlamentario, ¿no? Pues en Alemania, en el Reino Unido y demás, el anarquismo era una fuerza muy, muy, muy importante que tenía un montón de corrientes diversas. Y una de ellas era esta dinámica de la propaganda por el hecho entendida como hechos violentos, que también, pero que no solo, la propaganda por el hecho es demostrar con tus hechos que el anarquismo es factible, pero bueno, si también es factible demostrar que zapateros, gente que viene de situaciones de pobreza y de marginalidad social, puede robar un banco y vivir sin trabajar y atacar a la burguesía y financiar el movimiento, eso también era propaganda por el hecho. Nos encontramos también con este ilegalismo que hemos comentado antes y luego pues esa situación, ¿no? Estos magnicidios, estos atentados contra reyes, contra presidentes. Estamos en ese contexto, ¿no? En esas décadas, finales del 19, primeros del 20. Sí, ese momento en el que decir anarquista era sinónimo de cara a esa burguesía de violento, sí. Efectivamente, sí. Y teniendo en cuenta que había muchas corrientes dentro del anarquismo, todavía no era dominante esas corrientes más sociales, ¿no? Que desembocan en España en el anarcosindicalismo, en la CNT, en corrientes más organizadas, que desde luego no renegaron ni mucho menos del uso de la violencia ni del uso individual de la violencia. Podemos recordar a los solidarios, a Durruti, a Ascaso, a García Oliver. Vamos a decirlo cantando. Pero... Sí, estaba a punto, pero me da vergüenza, joder. Pero sí, vamos. Así que digamos que proviene todo esto de estas corrientes y estamos hablando de que hasta el ocaso, digamos, que podíamos marcar en los años 10, 20, entre la represión y quitando esos lugares como España y demás, la preponderancia de las corrientes del Partido Comunista, de los socialdemocracia y demás, era una corriente muy potente a nivel europeo, también fuera de Europa, en Estados Unidos, en Argentina y demás. Y bueno, pues Bonnot creó terror en la burguesía, como otros personajes que hablaremos ahora después, pero también generó muchas simpatías entre las clases más bajas, entre el lumpenproletariado, entre el proletariado, la clase obrera. Sí, quizás los más puteados, pues ver que alguien putea al que te putea, valga la redundancia, me ha quedado... Sí, pero bueno, al final es... Pero sí, al final es un poco eso. Es cierto, ¿no? O sea, estamos hablando de que... El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, fue realmente un fenómeno de masas. Evidentemente, con este nivel de acción y con esta cantidad, pues eso, de muertes, de atentados, de atracos y demás, la conocida como banda de Bonnot duró muy poquito tiempo, hemos dicho que un año, año y pico... Y Jules Bonnot, digamos, tiene también el dudoso honor de ser protagonista de uno de los primeros vídeos grabados en la historia. Yo recuerdo que se podía encontrar en YouTube, aunque no he podido encontrarlo estos días. Se le encuentra, se le acerca en una casa por parte de 500 policías. No sé si recuerdo incluso que llegan a medio bombardear la casa o algo así. Si no recuerdo mal, las afueras de París, y si no era París, era una ciudad grande francesa. Ahí me pierdo un poco con el dato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a ir gente de la ciudad a las afueras para ver el espectáculo. Se tiran 12 horas, se graba en vídeo y... Bueno, en vídeo, en los... Claro, sí. En las máquinas de... cinematógrafas de la época. Sí, quería decir que vídeo, pero... Que iban a mano. Efectivamente, o sea, que tenías a un señor, porque he tenido el honor de conocer a una persona que estuvo trabajando en la grabación del entierro de Durruti, que es como 30 años después, 20 y pico años después, en el 36. Sí, 25 o 26. Y contaba que era manija, que se pasó todo, pues imagino que en el año 11 pues sería tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Y bueno, digamos que ahí en esa situación, pues el Jules Bonnot muere. Algunos de los integrantes de su grupo son juzgados y condenados a muerte. A algunos otros se les conmuta la pena. En concreto, luego hablaremos de uno de los grandes personajes, de Eugène Dieudonné. Se les conmuta la pena por trabajos forzados. Y aquí encontramos otro de los grandes personajes de los grandes revolucionarios del siglo XX, que es la figura de Victor Serge. Digamos que era la parte más individual de esta corriente del individualismo y anarquista y demás. Pues el más individual del individualismo es... No, digamos más bueno. Intelectual, pero igual me he colado. Has dicho individual, sí. Pues me he colado, sí. Ah, vale. Digamos que era digamos, el intelectual del grupo, el que estaba... Sí, quizá el resto eran hombres de acción por... Sí, y Victor Serge, de hecho, el encargado de la prensa, de la parte más legal, porque aquí nos podemos imaginar... algo completamente ilegal, oculto y demás. No, aquí había periódicos y había prensa que defendía este tipo de acciones, prensa pública. Uh-huh. Pues Victor Serge se encargaba de todo esto, junto con su compañera y otra serie de personas. Victor, que posteriormente se va a la Unión Soviética, se reconvierte al leninismo de carácter... Participa en la revolución. Sí, sí, participa, efectivamente. Enseguida pasa a la oposición, a esta corriente tan estatista y al stalinismo, y tuvo que exiliarse en México porque se le iban a quitar de en medio Stalin. México, que igual no lo igual muy seguro, sabiendo cómo acabó Trotsky y demás. Sí, pero bueno. Pero bueno, decir que de Victor Serge podemos encontrar... Pues una de mis listas pendientes está en los primeros sitios, Memoria de un revolucionario, editado por Traficantes de Sueños. Y para quien quiera conocer algo sobre la banda de Bonnot, pues en la editorial Chalaparta tenemos a Bernard Thomas, que editó un libro llamado La Belle Époque de la banda de Bonnot, que bueno, está bien, ¿eh? Yo recuerdo haberlo leído hace muchos años. Hay una película de 1968, francesa, porque de verdad es que la banda Bonnot fue un fenómeno en Francia. Y también hay un cómic buenísimo del personaje que os decía antes, de Eugène Dieudonné, que se le envía a trabajos forzados a la Guayana francesa y se pasa años intentando fugarse. Posteriormente, este gran autor francés llamado Albert Londres publica sobre él y se ha editado hace relativamente pocos años con Victor, que es la historia de la fuga de Dieudonné, basado en los textos de Albert Londres. Y es un pedazo de cómic tremendo, tremendo. Interesante. Tenía pensado para comentarlo luego, ya que hablamos de cómics, pero creo que pega más ahora, porque hay otro cómic que quiero comentar, porque también me acordé de ello en cuanto dije, vamos a tirar del hilo de esto de la banda de Bonnot para contar para algún día en el programa. Un cómic que leí este verano en la casa del pueblo, mis padres tenían la colección de cómics que sacó en su momento El País, que... Una joya que no aprecié en su momento y que ahora cada vez que voy al pueblo los devoro. Pues uno en concreto se llamaba Niebla en el puente de Tolbiac, que es una adaptación que hizo el dibujante francés Jacques Tardy de uno de los personajes más conocidos del escritor de novela negra Léo Malet, un personaje que es el detective, el inspector Néstor Burma, que en esta novela y en su adaptación al cómic pues va todo de que aparece muerto un antiguo militante anarquista del París de entreguerras. Y está muy bien porque no es una obra sobre anarquismo, sino una novela negra de las de toda la vida, muy bien llevada al cómic. Pero ahí los ilegalistas tienen una presencia muy interesante y que también creo que muestra bastante bien pues esa pues esa pervivencia en la memoria cultural francesa, ¿no? De, pues de algo que, como dices, tampoco duró tantísimos años, pero que impactó mucho y que tiene también pues ese rollo un poco morbosillo, ¿no? Del cómo acabaron, esa vida de los bajos fondos, sí, esa violencia, esa vida de aventuras, con todas las comillas del mundo, pues cómo tiene ese reflejo también en cultura popular, como es la novela y el cómic en este caso. Niebla en el puente de Tolbiac, muy muy interesante, tanto lo bien hecho que está la parte de reflejar la parte histórica, como en lo que es como novela negra como tal, la verdad es que muy recomendable. Pues dale, hacemos una pequeña paradiña de música o seguimos charlando. Tocaba la canción italiana. Sí, podemos ponerla. Pues la ponemos. Sí, sí. Perfecto. Y hilamos luego. Pues vamos con un grupo de hoy, street punk, ¿no? Y tal, o hardcore, un poco sí, bueno, la etiqueta. Sí, a mí los otros discos me suenan mucho a hoy. A hoy, además las letras, pues canciones como Birra e Guai, pues sí, te dan esa línea. Pero sí, sí, bastante. Me suena un poco a Non Servium, ¿no? Este rollo de somos skinhead y en la barra nadie resiste a nuestro lado, pero la música suena hardcore. Pues Young Gang con el himno individualista. Himno individualista desde Turín, dentro del disco Cafzioni Ribelli, sino que es todo versiones de clásicos, de himnos populares clásicos revolucionarios, entre ellos, pues esto, individualismo. Sí, cogen este canción y Rivel y cogen un montón de canciones clásicas del anarquismo. Muchas no las conocía porque son himnos anarquistas clásicos. Y bueno, antes hablábamos de Bonnot y aquí está nombrando a dos grandísimos personajes también de estos años heroicos del anarquismo, ¿no? Por un lado de Ravachol, que igual era el paradigma del anarquista individualista. Él sí que asimilaba la propaganda por el hecho con las acciones armadas. Sí, o sea, para él no era propaganda por el hecho hacer una colectividad dando clases a niños, por ejemplo. No, y para mí ambas son ejemplos de propaganda por el hecho. Otra cosa es lo que juzguemos moralmente, que esto se nos va del programa, desde luego. Como con el concepto de acción directa. Mucha gente también se cree que acción directa es el ladrillo contra el escaparate. La acción directa es sin intermediarios. Y puede ser eso, o puede ser tú el que con el sindicato o negocias con el jefe. Efectivamente, ahí lo dejamos. Y sí, bueno, porque si no... Hay debate de siglos. Pues Ravachol es ejecutado en 1892 tras una vida entera de acción dedicada a atentar contra la burguesía y especialmente contra los jueces. Parece ser que él comenzó a militar en esta clandestinidad a raíz de una matanza de obreros a cargo de la policía unos meses antes, y entonces dijo, vais a cagar, y él siguió hasta que le pillaron. Es uno de los grandes mitos del anarquismo insurreccional francés, el gran Ravachol, al cual le nombran en la canción. También nombran a Gaetano Bresci. Hemos hablado antes de los tiranicidios, ¿no? Que el anarquismo, digamos, tenía esa peculiaridad, ¿no? De ir a atacar a las cabezas de cada país, ¿no? Aquí tenemos a Michele Agnolillo asesinando, y de una manera, pues aquí sí que podemos hablar, que han pasado bastante tiempo, de una manera justa y honestamente con el represor Cánovas del Castillo. Hablamos del asesinato de McKinley, presidente estadounidense, pero también hablamos de la ejecución del rey Humberto I de Italia en 1900. Y Gaetano Bresci tiene una peculiaridad, que es que es de los primeros anarquistas que consigue ejecutar a un jefe de Estado, que no es, si no recuerdo mal, el primero que no es ejecutado a su vez, o linchado por la multitud, o encontrado en circunstancias extrañas. Entra en prisión, donde efectivamente a los pocos años muere, entendemos que en una vendetta o algo pensado así. Y bueno, pues aquí estábamos hablando de estos dos, pero bueno, tenemos que seguir hablando de tiranicidios y demás. Si en España hablábamos de Miquel Angelillo y Cánovas del Castillo en 1897, siguió habiendo atentados contra las cabezas pensantes y mandantes del Estado español, ¿no? Hablamos de los atentados contra Dato, contra Canalejas, hablábamos antes de los solidarios. Aquí sería una retahíla de nombres tremenda, sí. Hace no mucho hablábamos aquí en Cienfuegos del intento de magnicidio de Mateo Morral. Efectivamente. Contra el rey Alfonso XIII el día de su boda, que también fue, vamos, mucha, mucha literatura la que dio. Y sí, sí. Y bueno, dentro de todos estos grandes personajes, tenemos uno que este sí que no es que haya sido un fenómeno de masas de decimonónico de la época burguesa. Tenemos uno que es mundialmente conocido ahora. Sí, sí, ahora por una serie de Netflix que además tiene su WhatsApp. Aunque yo ya conocía al personaje, bueno, yo y los casi cuarentones, por unos dibujos animados manga, y hablamos de Lupin. Lupin III, yo recuerdo perfectamente. Lupin, sí, sí. Lupin, Lupin, el ladrón de guante blanco. Ahí igual hicieron un poco de poesía en la serie. No he visto la de Netflix y no me acuerdo de nada de los dibujos. Yo de los dibujos no me acuerdo. Era muy simpático. La serie de Netflix... Se puede ver, no es de las cosas que recomendaría, oye, mira, tienes que ver esto sí, sí o sí, sí ¿no? Pero se le puede dedicar un tiempo, aunque es verdad que no tiene nada que ver con el personaje original de los libros de Maurice Leblanc, ni tampoco tiene nada que ver con el personaje real en el cual se basan los libros de Maurice Leblanc. Leblanc. O sea, Lupin lo inventa, es un personaje de libros de Maurice Leblanc, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Ajá. Es un personaje como, yo qué sé, puede ser cualquiera de una serie de novelas. Uh-huh. Y era el personaje principal, era un ladrón de guante blanco, elegante, gracioso, simpático. Pues parece ser que ese personaje está inspirado en Alexandre Jacob, popularmente conocido como Mario Jacob, que formó parte de Los Trabajadores de la Noche, un grupo de ladrones de guante blanco en este caso intentando evitar el uso de la violencia, no sé si por ética y moral o por una cuestión táctica. Sí, por evitarse marrones. Efectivamente, y siempre se le conoció como un tío, además, como con un sentido del humor muy particular este hombre, y una persona generosa. También fue un personaje muy, muy, muy conocido en la Francia de la época, y sobre todo fue conocido precisamente a raíz del personaje de Lupin. Uh-huh. Son de estas circunstancias que a veces nos chocan, ¿no? El anarquismo, los anarquistas a día de hoy somos o estamos en los márgenes completamente de la sociedad y por lo tanto también de la cultura, habrá algunos momentos muy concretos, pero es que a finales del XIX y hasta el primer tercio del siglo XX, hasta el periodo del comienzo, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, el anarquismo es una fuerza importantísima, con lo cual pues novelas por aquí, películas por allá, documentales, tales personajes que trascienden el propio movimiento libertario, no solo desde la política, sino también desde la cultura, desde la música, desde todo. O sea, el propio Durruti es un personaje que muchas veces trasciende lo cultural. O sea, podríamos hablar que su figura a nivel visual podía ser igual de reconocible en su momento que la del Che Guevara actualmente, por ejemplo. Sí, absolutamente. Y generar simpatía no solamente entre los anarquistas, igual que Che Guevara, pues a mí personalmente me genera mucha simpatía, a pesar de no compartir muchos elementos de la política, pero evidentemente, como símbolo de lo que fue la Revolución Cubana, pues te genera una simpatía. Sí, de hecho lo que dices de Durruti, yo lo he hablado con un colega que se ha presentado en listas del PC, o sea que por Izquierda Unida, en un ayuntamiento, de compartir imágenes de Durruti y decirle, pero tú, comunista, ¿qué haces? De hombre, es que a gente así se le respeta. Claro, gente así, que además también venía del atentado individual. Y este Jacob, del que estábamos hablando y nos hemos desviado un poco, entre otra serie de cuestiones, también estuvo apoyando a Durruti, pero esto va a llegar después. Primero es detenido, es encarcelado, tiene un juicio en el que él se defiende de una manera bastante vehemente, y de ahí sale unos discursos que están traducidos al castellano, y la editorial Pepitas de Calabaza tiene un libro, si no recuerdo mal, que se llama ¿Por qué he robado?, que recomiendo a todos y a todas. Y bueno, él es condenado a trabajos forzados. Se le deporta a Cayenne durante 2 décadas, 20 años prácticamente, de las que vuelve para hacer campaña a favor de los anarquistas Sacco y Vanzetti, por ejemplo, y también para apoyar en los juicios a Durruti. Hay que recordar que Durruti estuvo exiliado en Francia tras la ejecución del cardenal Soldevilla en Zaragoza, en el 23, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Esto ahí estoy tirando de memoria, pero si no recuerdo mal, primero de los años 20, desde luego, vamos. Entonces, él estuvo colaborando en el apoyo a Durruti, y luego, posteriormente, a comienzos de los años 30, se le pierde la pista. Se piensa que estuvo en 1936 en Barcelona, mano a mano con los anarquistas al comienzo de la Guerra Civil, y también se piensa que estuvo relacionado con parte de la resistencia antinazi francesa en la Segunda Guerra Mundial. En 1954, en pleno uso de sus facultades, mayor pero no enfermo, decide que no tiene necesidad de vivir más, que había vivido suficiente, deja una nota que merece la pena leer a sus amigos y se suicida. Tremendo. Sí, sí, sí, es fascinante, ¿eh? Entonces, bueno, aparte de Por qué he robado, que es la obra que he comentado antes, el que os hemos comentado antes, Bernard Thomas, que tiene también el libro este sobre la banda de Bonnot, habla de él en Jacob, recuerdo de un rebelde. Y es un tipo, este Mario Jacob, que genera mucha simpatía. Igual que a mí personalmente, este ilegalismo de Bonnot y este, pues si yo voy a atracar y se me pone en medio un transeúnte y explota la bomba o tengo que disparar, yo personalmente no comparto. Puedo entender el contexto, puedo entender la situación del lumpen proletario, de me da igual la sociedad, porque la sociedad es la que sostiene a la burguesía al no hacer una revolución, pero no hay cosas que no, yo personalmente a nivel ético no comparto. Y Jacob es un tío que aparte del humor, aparte de tal, esta solidaridad internacionalista, mola. Y mola tanto que le han dedicado una canción espectacular de punk, de uno de nuestros grupos favoritos aquí. Así que vamos con una de los Ignotus. Y la canción además no disimula de qué habla. Se llama Alexandre Marius Jacob. Vamos con los Ignotus. We'll be right back. Alexandre, Marius, Jacob, Ignotus, canción del último disco que sacaron los mostoleños, Desconocidos, en 2018. Parece un muy, muy buen disco. Además, es un disco que tiene una evolución súper guay en lo que son las letras, ¿no? Como que son letras que se salen de lo típico del punk sin dejar de sonar súper, pues, súper punk, pero con letras así un poquito más meditadas, con mucho, mucho leído detrás, se nota. Y tanto mucho leído como que ayer buscando por cuestiones así personales, tengo la... Pues que de vez en cuando estoy en la casa donde vive el cantante y me encontré el libro precisamente sobre Jacob, el por qué he robado, con las anotaciones, con alguna cosa apuntada. Y digo, ¿cómo anda? De aquí sacaron la letra, claramente. Aquí estuvo... Sí, la verdad es que todo lo que me iba contando, digo, yo esto lo he oído un poco más rápido, con el doble bombo, con esa intro que suena tan a Motorhead. Pero sí, suerte, digamos, de un grupo de punk acelerado... con no una especial calidad, desde luego, aunque a mí me gustaban ya los primeros discos, no solamente metiéndole ahí unas letras mucho más potentes, mucho más trabajadas, con una importancia muy grande, por ejemplo, de las letras de carácter feminista y demás, sino que con una evolución musical tremenda, o sea, a nivel de guitarras, de ritmos, pues básicamente cuando la gente... aprende a tocar bien y decide que, bueno, que igual tocar pum patatero si te gusta está guay, pero si te gusta tocar otras cosas y tienes capacidad, claro, joder, se puede tocar bien y producir bien los discos, ¿eh? Porque estaban bien producidos. O sea, al final lo guay del punk es esa democratización que tuvo de la música en su momento, cuando el rock se había vuelto cosa de élites, pues de repente venían, pues cualquiera puede tocar, pero bueno, si llegas y aprendes, pues puedes tocar otras cosas y de puta madre. Me has pasado muy bien la asistencia, que has mencionado eso de que Ignotus, sobre todo en nuestro último disco, tienen esas menciones al feminismo. Y es verdad, oye, nos hemos puesto a hablar mucho de muchos hombres, pues el propio Marius, Bonot, ahí se me olvidan los nombres de los maos. Pero todo lo que hemos mencionado eran... Víctor Serge, Rabachol... Sí, todo eran todo hombres. Y yo qué sé, igual en la semana del 8 de marzo tiene un poco de delito más, ya es algo de lo que pecamos... a menudo en Cienfuegos, ya que aquí suenan menos mujeres de las que deberían y mencionamos menos historias de ellas de las que deberían, y eso sobre todo en la semana del 8 de marzo. Tiene un poco de delito más, pero sí es verdad que no hemos querido hacer un especial 8 de marzo programa de radio morado, ponemos solo grupos de chicas o algo así, porque al fin y al cabo el núcleo duro, el núcleo terco de aquí de Cienfuegos, pues somos dos señores calvos, aunque extremadamente bellos. Eso no hay que perderlo nunca de vista. A mí me ha sorprendido siempre lo de extremadamente, sí. Sí, ¿cómo podemos ser tan guapos? Pero al fin y al cabo tan hombres. Tan machote, como dijo el otro día el camarero. Ay, señor, sí. Esto sí que fue volver a los años heroicos, iba a decir yo, del anarquismo. Los años heroicos de la hostelería. Me cago en ti. Efectivamente. Bueno, pues eso, que ponernos en plan de señores aliados hablando de feminismo no nos apetecía a ninguno de los dos. No corresponde, y menos yo soy muy del 8 de marzo, me gusta más escuchar, ver y ya luego si eso pensar. Pero sí toca cerrar este programa, esta hoguera de Cienfuegos número 118, contando una historia, que no la historia, de una de las mujeres más grandes de la historia. Así de claro lo digo, un referente absoluto que entre sus muchísimos logros, sus muchísimos méritos, encontramos que es la mujer que consiguió que los Rolling Stones hicieran una canción con contenido político. Que a mí eso me parece increíble. Cuando descubrí la existencia de esta canción, flipé. Y porque hay que decir que los Rolling Stones, músicos lo que tú quieras, pero payasos un rato también, ¿eh? También, las sí, cosas sí, como a mí son. Me sorprendió mucho, pero el contexto es el que es. Año 1972. ¿Y de quién hablamos? Pues de una mujer que hace poquito, el 26 de enero, cumplió 77 años, ahí sigue al pie del cañón, sigue luchando, adaptando las luchas a distintos contextos, pero ahí sigue. Hablamos de la filósofa, marxista, profesora, militante de los derechos civiles y casi diría que leyenda viva, Angela Davis. Pues una tía que ha dedicado pues toda su vida al activismo antirracista, feminista, anticapitalista, a combatir la discriminación y la desigualdad, y que ha tenido pues eso, historias de todo tipo, y nos vamos a centrar en concreto en la historia que hizo que los Rollins le dedicaran una canción, porque es la historia quizá que la hizo más popular, muy a su pesar. Ya lo mencionábamos en uno de los primeros programas de Cienfuegos, el número 37, en abril de 2018, Si pero ha llovido, los, ¿eh? Si es de los oyentes veteranos, te sonará. Sí, han pasado muchas cosas. Nos centramos en el contexto ese en el que los Rolling le dedican la canción a Angela Davis. En concreto es una canción del estilo balada country blues. Es buena, que se llama Sweet Black Angel. Y lo hicieron cuando era muy mediático hablar de Angela Davis, pero muy incómodo hablar de ella, porque estamos hablando, no como ahora que hablamos de esa profesora militante que está como bien visto incluso en determinados ambientes, reivindicar figuras así, sino al contrario, de cuando se enfrentaba a Angela Davis a cargos de asesinato. Estaba encarcelada en el año 1972. En la letra dicen, ella es un dulce ángel negro, no una dulce esclava negra. 10 negritos sentados en el muro, sus hermanos están cayendo, cayendo uno por uno, por asesinar a un juez. O sea, la letra, metáfora la justita. No van a la poesía, precisamente. No. Y esa referencia más del 10 negritos de la... Ay, se me ha ido el nombre de la autora del 10 negritos de una de las obras míticas de la novela de misterio y se me acaba de ir. Igual de repente... caigo el chip y si no, seguro que lo... Ah, joder, qué rabia, ¿eh? Sí, da mucha rabia porque es absoluto referente. Y porque tenemos yo tengo su cara ahora mismo, su cara de portada en las novelas. Sí, joder. Va, bueno, no tiene más importancia, pero esa sea una referencia cultural más. En concreto, este caso de esos 10 negritos sentados en el muro, cayendo uno a uno por asesinar a un juez, es el caso de George Jackson y W.L. Nolan, que eran dos afroamericanos que establecieron una sucursal del partido de las Panteras Negras mientras estaban en la prisión Soledad de California. Nolan y otros dos prisioneros negros fueron asesinados por uno de los carceleros y los carceleros fueron absueltos. O sea, tenemos una historia terrible. Después, un guardia de esa prisión de Soledad fue encontrado muerto y Jackson y otros dos prisioneros, John Cluchet y Flita Drungo, fueron acusados de su muerte como venganza por la de Nolan. El hermano de George Jackson, Jonathan, que era apenas 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin con una ametralladora y tomó como rehén al juez Harold Haley, pidiendo que su hermano George, que John Cluchet y Flita Drungo fueran liberados. Jonathan Jackson fue herido de bala y asesinado cuando se alejaba de la corte en automóvil. Y unos meses después, en 1971... George Jackson fue ametrallado en el patio de la prisión de San Quintín. Llevaba una pistola automática 9 milímetros y los oficiales dijeron que trataba de fugarse. ¿Y dónde entra Angela Davis en todo esto? Decían que ese arma, esa pistola automática que llevaba George Jackson, la había introducido de contrabando en la prisión la militante de derechos civiles, interesada en todas estas causas de la comunidad afroamericana, Angela Davis. Cuando dijeron que de Angela estás en busca y captura, pues no se presentó en el juzgado. Angela se dio el piro y el FBI la nombró como una de las criminales más buscados de todo Estados Unidos en la época. La detuvieron 2 meses después, estando en Nueva York, en un motel neoyorquino. Pero bueno, finalmente, ojo spoiler, fue absuelta de todos los cargos, pero la campaña por la libertad de Angela Davis, ya entonces, años 70, muy muy reconocida por su labor en los derechos civiles, pues fue muy fuerte. Fue tan fuerte que, como decimos, hizo que los Rolling Stones compusieran esta bonita balada country blues, Sweet Black Angel. Got a sweet black angel up upon the mile wall. Well, she ain't no singer, she ain't no star, but she showed off a good, and she moves so fast. But you got an angel, yeah, you got in chains, but you keep on pushing, what you take on bed. She counting up your meaning, counting up your debt. She's a sweet black angel, whoa. Not a sweet black slave. Done their murder, pretty good if you're good. But all that needs a work. We're doing that in the She's a sweet black angel. Now they're going to the teacher. Now they're red loving school mom. It's all I'm gonna free up. We the sweet black slave. We the sweet black slave. We the sweet black slave. We the sweet black slave. Lo iba a decir, ¿eh? Una canción política de los Rolling Stones, sí, dedicada, sí, a una figura como doña Angela Davis. ¿Y quién iba a decir? Racismo estructural en Estados Unidos, ¿eh? Qué sorpresa. Wow, hemos hablado poco de esto últimamente, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Y bueno, o sea, porque tampoco sabemos mucho, lo estoy como aprendiendo ahora y es impresionante el leer, ver, devorar todo lo que produjo la comunidad negra en los años 60, 70, porque es súper, súper, súper interesante, ¿eh? Es... como que nos cuesta un poco entenderlo, porque para entender es otra mentalidad, la mentalidad estadounidense, y es otra mentalidad incluso en lo racial, ¿no? Sí. Nos cuesta hacer paralelismo, que al fin y al cabo, pues ya hemos dicho, somos dos señores calvos, blancos y de clase trabajadora, nuestros problemas son otros. Efectivamente, sí, nos cuesta muchas veces. Justo hoy leía que esto es, no sé para qué día de esta semana, me parece, no sé si es el día 15, se hace un homenaje a este, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, a este chaval que fue asesinado, un chaval que trabajaba en la Manta, un chaval senegalés, al que le dio un ataque al corazón huyendo de la policía. En Madrid, ¿no? Sí, ahí pues, no recuerdo el nombre del muchacho. Pero se organiza por el Sindicato de Manteros de Madrid, se organiza una concentración allí en Lavapiés. Y mira que hemos podido tener contactos con personas de Senegal, con personas de la Manta. En mi caso particular he compartido piso incluso con personas que han trabajado en el Top Manta. Pero es otro mundo. Yo no tengo esos problemas. Primero, porque no soy negro. Segundo, porque tengo papeles en este país. Entonces, imaginarnos un contexto como el norteamericano, con personas afroamericanas, y en el caso de Madre Ángela, encima mujeres, nos es muy difícil, construir o hacernos una idea de cómo pueden vivir. Pero es una historia fascinante, ¿eh? Un día nos tendremos que meter en serio a hablar de las panteras negras, todo. Las panteras negras es flipante. Y también tiene que ver mucho, mucho, mucho con el mundo de la música. Sí. Música de altísima calidad, además. Pero, se ha dicho. Pero hablamos de si Angela Davis es una de las grandes pensadoras del feminismo negro y de clase, ¿no? No nos olvidemos nunca, también de clase. Sí, además en el caso de Angela Davis le ponía mucho acento porque el feminismo negro tuvo muchas, muchas, muchas ramas. Efectivamente, pues si hablamos de una de las grandes pensadoras del siglo XX, ¿cómo no hablar, no?, de una de las grandes voces del siglo XX? Pues, posiblemente de las mejores. ¿Quién se ofreció a pagar la fianza de Angela Davis? No en este caso, sino en otro anterior, cuando estaba detenida en Detroit en 1970. Pues una de las personas más grandes que han nacido en Detroit. Si hablamos de Detroit, hablamos de la Motown. Hablamos de la Motown, la Motor City, buah, Detroit daría para 80 programas. Aretha Franklin, que fue eso, porque nació allí en Detroit en 1942, la Motor City, y Aretha Franklin es posiblemente la máxima exponente de la música soul, el rhythm and blues y del gospel. En el soul no hay discusión, en otros estilos hay gente que sabe más que hace otros rankings, pero todo el mundo coincide, la gran voz femenina del soul, Aretha Franklin. Y diva, muy diva también. Muy diva, por supuesto, para lo malo. Para lo malo, sí, sí. Ella no era una militante de los derechos civiles como Angela Davis. Ella era una cantante famosísima, afroamericana, como la mayoría de artistas de estos estilos, y mujer. Venía de una familia relativamente acomodada, su padre era predicador, con toda la influencia que te da eso en la comunidad, pero también toda la influencia que tienes tú en tu vida familiar, de cómo te miden lo que tienes que hacer, lo bueno y lo malo que tiene que ser la hija del predicador. Y bueno, alcanzó la popularidad en los años 60 y 70, así que te haces cargo del contexto, que tenía una mujer negra famosa en aquellos años. Sobre el tema de Angela Davis he encontrado lo que dijo la propia Aretha Franklin en aquel propio año 1970, en una revista, la revista Jet, sobre por qué se había ofrecido a pagarle la fianza a esta peligrosa terrorista. Y empieza: mi padre me dice que yo no sé lo que hago. Bueno, lo respeto, por supuesto, pero voy a seguir sosteniendo lo que creo. Angela Davis debe quedar en libertad. Los negros serán libres. Estuve encerrada por alterar el orden público en Detroit y sé que uno debe alterar la paz cuando no puede tener paz. Estar en la cárcel es un infierno. Voy a verla libre si es que hay algún resto de justicia en nuestros tribunales. No porque crean el comunismo, sino porque Angela es una mujer negra y busca la libertad de la gente negra. Tengo el dinero, me lo dieron los negros. Ellos me hicieron financieramente capaz de tenerlo y quiero usarlo de un modo que ayude a nuestra gente. Y te quedas... Oh. Sí, esas son de las cosas súper chulas del mundo americano y de cuando, pues nosotros que nos gusta mucho el baloncesto y que también hemos hablado mil veces de baloncesto aquí, cuando se habla de que determinado jugador no solamente dona, sino que va a jugar, financia escuelas en la comunidad. Sí, sí, el concepto comunidad es muy estadounidense, que viene también de que hay poco Estado que para lo bueno, del bienestar, para lo malo, para lo bueno y para lo malo. Efectivamente. Y claro, lo malo es eso, que de si no te cuida la comunidad estás jodidamente perdido, y se nota más quizá en los entornos urbanos más hostiles, pues en California también con todo este rollo de las empresas de tecnología, lo sola que se queda la gente y lo vendidos que están. Pues los negros en los años 60 y 70 hicieron comunidad ahí a la bestia. Para irnos yendo, comunidad, vamos a la nuestra, a la cercana. Comentar una convocatoria así un poco rápida antes de cerrar, por supuesto, con Aretha Franklin, ¿no? Sí, sí, porque se lo merece. Es obligatorio. Se lo merece. Y se lo merecen los oyentes, que a veces les ponemos mucho ruidote, pues vamos a poner otras cosas. Una convocatoria este viernes 12 de marzo en la Plaza de España de Móstoles. Hay una concentración contra la nueva macro planta de tratamiento de residuos en Pinto y también por el cierre del vertedero, que es algo que está siendo un poco muy de tapadillo. Los movimientos sociales están a veces están pesando los intereses electoralistas locales en algunas ciudades. Sí, hablemos claramente. El PSOE se está haciendo un PSOE. Aquí sí. En la planta de Pinto es digamos donde vierten sus residuos la Mancomunidad del Sur, que es básicamente todas las ciudades grandes del sur de Madrid. No sé si hay convenios con otras zonas que no es la Mancomunidad. Diría que sí, porque yo he visto camiones con... Es que te diría el Escorial. Yo creo que los ayuntamientos sí es posible. Sí, he visto camiones que de basura que te vienen a tirar la basura. Se recorren la Comunidad de Madrid enterita, de cabo a rabo, para venir a tirar la basura aquí a 3 kilómetros de nuestra casa. Que no es porque sea nuestra casa, es porque también hablamos de una zona muy cercana al entorno urbano, en pleno parque regional del sureste, zona protegida. Es cierto que con la mínima protección posible, ya sabemos cómo funciona esto, pero que es una zona esteparia con una riqueza ecológica tremenda, de algunas aves en peligro de extinción ligadas a la estepa y al uso cerealístico de la misma, y también con una riqueza histórica y cultural asociada a la batalla del Jarama de la Guerra Civil. O sea, y en medio te plantaron, ya siendo parque regional, un vertedero, un centro de residuos, y se ha intentado poner una incineradora, ahora se intenta esta macroplanta, y efectivamente todo de tapadillo y la connivencia de Estrangis de, pues evidentemente, el PP, pero también del PSOE, así de claro. De hecho, lo curioso, en la plataforma está el PP de Pinto, estamos Radio Sata como colectivo, es una de esas cosas de las que me enorgullo, es pertenecer a esta asociación, a esta radio, de estar en una causa concreta, estar como colectivo, y bueno, es curioso. Y una de las cosas que a mí me flipa más, me flipa para mal del tema de la macroplanta, es que si una vez que se apruebe todo esto, va a superar la altura del vertedero el gran hito geográfico que tenemos aquí, que es la altura del Cerro de Los Ángeles, la va a superar esta montaña de mierda, porque es literalmente una montaña de mierda, de la mierda que generamos toda la ciudadanía de esta zona sur. Está claro que esto va mucho más allá, va de la cuestión de qué residuos generamos, cuáles son completamente innecesarios. Hay una cuestión de responsabilidad individual, pero evidentemente este vertedero ya hace años que tenía que estar cerrado. Yo personalmente no lo quiero cerca de mi casa, es algo que veo cada vez que voy en bicicleta o voy a caminar por esa zona, pero es que no lo quiero en ningún lado. O sea, no quiero que lo trasladen a otro lado, ¿no? Pues, sí, que se lo den a Navalcarnero, por sí, ejemplo. Sí, o Colmenar, que me parece que van a abrir uno nuevo en Colmenar Viejo. También Colmenar, que es una zona de dehesa y con una ganadería bastante, bastante potente. Y bueno, en toda esta zona de lo que se llama la Rampa Serrana. Cerca de Alcalá de Henares, no recuerdo en qué población se ha inaugurado hace relativamente poco tiempo otro. Bueno, tenemos también Valdemín Gómez, aquí también bastante cerca, en el sur de Madrid, cerca de Rivas, Vallecas y demás. Y bueno, pues es un problema de gestión de residuos y es una cuestión de que no queremos vertederos, o sea, de que habrá que cambiar el sistema de el propio consumo a nivel individual, pero evidentemente a nivel público también. Y lo que sí que es verdad es que pues al final te cansas bastante de estar tragando humos, de pues pensar que llevas una mascarilla por el COVID, cuando realmente aquí estamos tragando residuos de toda la Comunidad de Madrid, de un espacio hiperpoblado con muchísima densidad de población, Ayuso, que te aprende a contar. Y bueno, pues en este caso no sé por qué se hacen Móstoles. Sé que la presidenta de la Mancomunidad era Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, del PSOE, que votaba a favor de precisamente de continuar con este rollo del vertedero, en el que evidentemente esto está justo en la linde entre Getafe y Pinto, y es que ya hay algunas de las ampliaciones que están dentro del término municipal de Getafe, con lo cual es que les afecta en el plano legal a ellos también. Es posible que ahora igual la Mancomunidad esté en la presidencia de Móstoles y por eso hay la concentración, no lo sé. No sé, sí, porque estas pequeñas gestiones son súper súper complejas y poco públicas. A veces se habla mucho de determinadas cosas de la política y muy poco de otras que casi afectan. Sí, aquí hay mucha opacidad. Día a día. Si no fuera, sinceramente, por Ecologistas en Acción de Pinto, que hace una labor fundamental aquí en el municipio, yo no me enteraría, ni yo ni seguramente muchos de nosotros, de prácticamente nada. Así que bueno, pues si acaso repetimos la convocatoria y nos vemos por allí. Eso es viernes 12 de marzo, Plaza de España de Móstoles. No he puesto la hora. Creo que era las 7:30, si no recuerdo mal, de la tarde. Lo miro aquí en el WhatsApp. O sea, ideal para quien trabaje de mañanas y bueno, pues volver un poco a movilizar. Evidentemente se hará con todas las medidas de seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, es que esa es otra de hablar lo de las concentraciones son peligro para el tema sanitario. Sí. Para 20 minutos de odio podríamos tener a las 7 de la tarde. Es viernes 12, 7 de la tarde, Plaza España de Móstoles. Concentración contra la nueva macro planta de tratamiento de residuos en Pinto. Y vamos a cerrar, ahora sí que sí, con una canción, ya la hemos anunciado, de Aretha Franklin. Una de las que posiblemente sea su mega hit, aunque si te pones a escuchar mega hit dices, joder, es que me las sé todas. Porque la verdad es que es una música que nos lleva acompañando 50 años. Aretha falleció en 2018, se había retirado de la música oficialmente solo el año antes. Le dijo, no me encuentro del todo bien, dejo la música. Se ve que no debió aguantar su alma, su soul, sin cantar durante un año y se cansó. Pero bueno, es una canción, respeto, que tiene su curiosidad. Porque, pese a ser una de las más famosas interpretadas por Aretha, no se compuso para que la cantara ella originalmente. Antes la interpretó pues, otro de los grandísimos del soul, en este caso de los grandísimos, un señor, Don Otis Redding. Es muy, muy buena la versión que canta Otis Redding. Sobre la versión de Otis Redding hicieron versión a su vez Negu Gorriak en su disco de despedida, todo de versiones. Es una canción que tiene una presencia muy importante en la película que hizo Fermín Muguruza, Black Eyed Peas, una peli bastante recomendable por cómo mezclan música y política. Es una peli, igual una peli que podríamos haber hecho nosotros si tuviéramos esa capacidad. Eso la tiene Don Fermín. Y bueno, en Respect, la letra de Respect tiene más fuerza o más sentido quizá cantado por una mujer negra en los años 70, significa otra cosa quizá que cantada por Otis Redding. Porque cuando dice eso de todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegas a casa, no significa lo mismo si lo canta Otis que si lo canta Aretha. Nos vamos, Cienfuegos 118, con Respect. Y recuerda, la preventa en Ovejas Negras. Hasta luego.